Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Como siempre, feliz de estar aquí en las ondas con todos vosotros en este día, bueno, bastante latoso para todos los gijones, que no para de llover, hace viento, bueno, hace un día la verdad, que está muy bien para quedarse en casa y escuchar la radio. Bueno, como ya sabéis, tenemos un nuevo amplificador de antena y espero que esté llegando lo mejor posible a todas las casas de esta ciudad, a Gijón, pues lo mejor posible. Bueno, si es alguno de los oyentes que me estás oyendo por primera vez, pues os tengo que saludar por primera vez, que yo creo que alguno ya empezará a caer. Bueno, vamos a empezar con un programa de los años 80 y vamos a empezar con un grupo muy mítico de aquellos principios, que se llamaba Ñu, un grupo de rock duro, realmente buenísimo, era gente de primera línea, y que empieza en el año 1974. Bueno, solamente, al final solamente quedó de este grupo José Carlos Molina, porque bueno, esta banda pasó por ahí mucha gente. Bueno, hay que decir que en aquel año 1984, que es la canción que os voy a poner una canción que se llama Quiero Más, que pertenece a un LP que se llama Acorralado, que fue producido por Robin Black y grabado en Ibiza, que aquello fue una historia de Ibiza, pues estuve leyendo que tuvo su aquel. Y bueno, pues en aquel momento formaban este Ñu, José Carlos Molina, flauta, voz; Eduardo García Padilla, guitarra; José Luis Ajenjo, bajo; Manuel Ángel Collado y Alejandro Pesadilla, batería. Bueno, os voy a poner ya mismo esta canción y vamos a tener un bacanal muy muy variado, porque tenemos absolutamente todo. Tenemos desde rock duro hasta tecnopop, pasando por el punk. Os pongo ya Más, Quiero Más, de Ñu, del año 1984. Me metí Bueno, acorralado por ti, realmente, que dije solamente acorralado. Bueno, la verdad que como veríais, un grupo muy potente y con un director realmente genial en aquellos años 80, que yo me acuerdo que yo tenía muchos amigos que les gustaba el rock duro, y siempre decía lo mismo, que claro, que estos grupos, la verdad que tocaban muy bien, tenían un directo realmente genial, y yo alguna vez que fui a un concierto invitado por un colega de estos, y la verdad que eran realmente fantásticos. Bueno, ahora vamos a irnos con otro grupo también muy importante de aquella época, Panzer. Esta banda de rock duro estaba formada originalmente por Fernando Díaz Valdés, bajo, José Segura, teclados, Rafael Ramos, batería, Carlos Pina, voz, y Juan Leal, guitarra. Ellos empiezan en el año 1981, y bueno, ellos venían de un grupo que se llamaba Marguerite. Y vamos a poner un tema, no hay quien nos pare a estos grupos de aquella época, porque como os decía anteriormente, fueron la bomba. Bueno, vamos a empezar por eso, por esta canción, No hay quien nos pare, y lo voy a poner yo, ahora voy a ponerlo ya mismo, y pertenece al año 1986 al LP Caballeros de Sangre. ¡Uah! ¿A qué os parece, eh? Ahí va. Ya veis que la pedazo marcha que tiene este grupo, Panzer, de los padres del heavy metal aquí en España. Ahora vamos a irnos al extranjero, el único grupo que voy a poner extranjero hoy, que mayormente van a ser todos españoles, un grupo que se llama Machiavel. Ya sabéis que mi francés no es muy allá, pero bueno, porque este grupo es belga, entonces bueno, estaba yo preparando el programa y me lo encontré por casualidad. Dije, esto la verdad que bien me suena. Y bueno, voy a poner ahora mismo este grupo que nace en el año 1974 y que siguen hoy en día. Vamos a poner una canción del año 1981, que se llama Charlena, que pertenece a LP Breakout. A ver qué os parece. ¡Vamos para allá! Charlina, como veríais, este grupo Machiavel realmente está muy bien. Os curioso por casualidad que fue una banda que empezó haciendo rock progresivo y veis, bueno, que esto es una cosa ya bastante más diferente, ¿no? Bueno, vamos a seguir ahora pues con un grupo, bueno, conocido absolutamente por todos, que es Radio Futura, y vamos a poner una de esas canciones pues mítica de ellos, que es Yvonne, que es la cara B del single que salió en el año 1980, Enamorado por la Moda Juvenil, enlazado por Hispavox. Pero el otro día estaba hablando con un amigo mío, con mi amigo Alejandro, sobre aquella época, y entonces nos llamaba la atención que, bueno, pues que en este grupo, estaban ellos, todos unos chavales muy jóvenes, así como los tíos guapos, muy modernos, muy tal. Y había un tipo pequeñín, con gafas, calvo, que no pegaba nada. Y cuando salían la televisión tocando, él tocaba los teclados, este señor, Y no sé, después desapareció, después del primer LP de Radio Futura. Entonces yo me quedé con la cosa, yo, ¿este tipo quién era? Pues este tipo era Herminio Molero, que podríamos decir, como anterior decías, que era el feo de Radio Futura, pero realmente era el cerebro. Cuando sacan el primer LP, en el año 1980, es el firma nueve canciones. Lo que pasa es que ellos quedaron para que todas las canciones que se hicieran fueran firmadas por el grupo entero, por Radio Futura. Pero, por ejemplo, Enamorado de la Moda Enamorado de la Moda Juvenil, esta canción, pues no sé cuánta pasta habrá dado, porque se ha utilizado para programas de televisión, para bandas sonoras, para anuncios, y realmente la había hecho. Después, al terminar este LP, tuve una discusión Herminio Molero con el resto del grupo por parte económica y artística, y se fue a realizar otra actividad que hacía él, que era ser pintor, y se fue a Italia. Hay que decir que, bueno, que Herminio Molero pues nació en el año 1948 en la Puebla de Almoradiel, que no se enfaden los de Almoradiel, lo digo bien. Y bueno, pues él empezó a experimentar con sintetizadores en el año 1974, y claro, cuando sacó, como decía anteriormente, este LP de música moderna, él pues era el mayor. Entonces, en aquella época, si lo veis un vídeo, pues veis que no pegaba este hombre. Y pues bueno, más tarde pues sacó cosas como Herminio Molero y La Máquina Humana, y bueno, cositas que... Pero no tuvo el éxito como tuvo con Radio Futura. Voy a poner esta canción ya, que va a hacer para rendir un homenaje a este desconocido, que la verdad que me enteré ahora investigando quién era. Nunca se me había ocurrido, hasta el día hablando con mi amigo Alejandro, para saber quién era el feo de Radio Futura, que era, pues eso, ya lo digo, Herminio Molero. Se lo dedicamos a él, esta canción de escrita por él, Ivonne. Bomb. Bueno, ya sabéis, una canción que es todo un clásico de esos principios de los años 80. Y bueno, ahora vamos a irnos con un grupo que es de Vigo, que se llama Club Naval. Y bueno, pues se forma ya en el año 1983 y forma el grupo María Voz, Gonzalo Pena teclados, Pablo Vidal guitarra, Pino bajo y Quique batería. Un grupito que bueno, no hizo mucho, no era muy conocido, solo sacan un LP en el año 1984. Vamos a escuchar una canción de ese LP que se llama Aún. A ver qué os parece este grupo gallego de techno pop. Diríais, un una canción muy, muy techno, muy típica de ahí de los años 80. Vamos a irnos con un grupo ahora de un solo single. En este caso se llama Extraño Equilibrio. Bueno, ya sabéis que en aquella época no todo el mundo podía hacer LPs y esta banda, pues en el año 83 sacan este single, que lo sacaron por una discográfica pequeñita que se llamaba El Fantasma del Paraíso. Estaba formado por Alberto Morasa del Diego, guitarra, Carlos Miranda, bajo, Fernando Illán, batería, Javier Martín Salas, guitarra, y Marisa Marza de Riego, voz. Bueno, vamos a escuchar una canción que se llama Llegas tarde. A ver qué os parece este grupo, Llegas tarde, nadie te espera. Cuando una cosa acaba, empieza para ti. Otro mundo, otras distancias, otro tiempo en otra dimensión. No sé cómo, no sé. Extraño Equilibrio, Llegas Tarde. Bueno, vamos a seguir ahora con un grupo punk. Vamos a cambiar completamente de estilo. Veis que estamos dando muchos bandazos hoy. Y vamos a irnos a Cataluña. Vamos a irnos a Cataluña con un grupo que se llama Último Resorte, que fueron también de los primeros que empezaron aquella ola del punk que venía del Reino Unido y que barrió el país de norte a sur. Pues bueno, pues esta banda, que se forma en el año 1979, publica en el año 1983 y en el año 84, pues se disuelven. Vamos a poner una canción que se llama Mecitas, que dura muy poquito, dura un minuto y medio, y ya veréis que a más de uno le va a traer muy buenos recuerdos, que esta canción está dentro de un disco recopilatorio que se llama Postmortem del año 94 por Traya Records, porque lo quieras comprar. ¡Vamos para allá! yo creo que es muy buen ejemplo de aquel punk que se hacía a principios de los años 80. Aquí en todo el país era el mismo sonido, el mismo sonido, que la verdad que me gusta volverlo a escuchar. Ahora vamos a irnos con una banda, bueno, tan diferente, Electroshock, y esta banda que se forma en el año 1980. Bueno, pues estaba liderada por Jan Suiza, que era el que tocaba el piano y también era la voz. Pues el resto de los integrantes eran Pepe guitarra, Esteban bajo y Rafa batería. Vamos a escuchar Princesas de Papel, de su único LP del año 1980, de Moviplay. A ver qué os parece, ¿eh? Vamos. Espero que esté gustando este bacanal tan variado que estamos haciendo hoy. La verdad que, bueno, estoy pasando, como siempre, lo paso genial. La verdad que aquí lo paso muy bien con todos vosotros. Ahora vamos a irnos, bueno, pues en este caso, con una banda que conocéis todos, que son Los Cardíacos, que ya hemos puesto bastante de ellos, pero en este caso voy a poner una canción que se llama Un Hueco para Ti, que es de los años 90, es del año 1992, y bueno, que se ha firmado por Quique Jiménez, y voy a poner ya mismo a este grupo de León, que siempre me gustó muchísimo. Oh, las horas del ayer. La vieja ciudad, el mismo sabor y el tiempo que se nos escapó. En la piel no se grabó. Saben bien, y las noches tardan en caer sin ti, sin tu amor, sin pasión. Vuela tiempo y en mi corazón solo queda hueco para ti. Si quieres, comenzamos a vivir. En aquel rincón del pequeño bar, cuántas horas del ayer. En la tierra se grabó el calor de los rostros de la ayer. Y por ti, y por mí, con tequila yo brindo en el bar. Y hoy los días no me saben bien, y la noche estará en caer sin ti, sin tu amor, sin pasión. Vuela tiempo y en mi corazón solo queda un hueco para ti. Si quieres, comenzamos a vivir. ¡Oh! En los días no me saben bien, y la noche estará en caer sin ti, sin tu amor, sin ti, sin tu amor. Sin ti, sin tu amor. Siguiente grupo que vamos a escuchar, bueno, va a servir para el concurso del vinilo del millón de euros. Me tenéis que acertar qué segundo recopilatorio sacan los Pistones y cómo se llama. Yo creo que es bastante sencillo, voy a poner una canción de aquel recopilatorio. El segundo, más, es durante los años 80 y ya sabéis que tenéis que mandarme la respuesta a bacanalmusical@yahoo.es. Premios, un single o un LP. Los que nunca me han escuchado, hay que decir que es verdad, que los mando, que acabo de mandar ayer mismo al Semo Cifuentes, a Amadeo, al amigo Amadeo, le acabo de mandar un single porque, bueno, acertó. Vamos a poner esta canción y ya después os repito de nuevo la pregunta para que los tengáis bien fresco. Vamos. Me asusta. Bueno, os voy a dar otra pista de, para que podáis acertar la pregunta de este programa, y es que ese segundo recopilatorio, perdón, de Los Pistones fue sacado por la discográfica Twins, y esta canción es Maldito el Día, que sale un LP que se llama 100 veces no. Bueno, yo creo que más sencillo no puede ser. Os vuelvo a recordar el correo electrónico al que me tenéis que mandar la respuesta, bacanalmusical@yahoo.es. Bueno, vamos a cambiar de estilo para volver a Panzer. La verdad que es un grupo que tengo que reconocer que siempre me gustó mucho. No es que es el tipo de música que más escuchara yo, pero en aquel momento, pues como os decía anteriormente, siempre tenía algún colega que le gustaba el heavy y me decía, escucha esto, tío, y tal. Y digo, pues la verdad que no está mal. Si me invitáis a un concierto, yo voy. Bueno, os voy a poner una canción que se llama Dios del Rock, del LP Toca Madera, del año 1985 de Chapa. Os lo pongo ya mismo y ya veréis qué marcha tiene. Todo con un gol, con una lucha por Panzer Dios del rock, voy a escuchar. Ahora mismo ahora vamos a irnos con el gran caballero del rock en este país, que es Rosendo. Y con esto vamos a ir más para acá. Vamos a irnos a los años 90, al año 2013. Me he confundido. Vamos al 2013 y vamos a poner una canción, Vergüenza Torera, que bueno, yo siempre digo que para mí Rosendo es el gran señor del rock en este país, con un tipo que, bueno, es que Manolo Bacanal lo conoció. Sabéis que este programa está dedicado al crítico musical Manolo Bacanal, que ya se nos fue hace bastante tiempo, en el año 97, y lo conoció personalmente y me dijo que de toda la gente que había conocido el mundo del rock, el mejor era Rosendo. Bueno, por eso vamos a poner aquí a este gran hombre, a este gran rockero que es él. ¡Vamos! Sol eterno folletín, podemos decir que no, pero va a ser que sí. Vergüenza torera, monta la barraca y venga a tiro y toma traca y daca, y luego yo no he sido caro. Faena sin asumir por uno y otro lado, que vamos a discutir siempre a toro pasao. Vergüenza torera, monta la barraca y venga a tiroriro y toma traca y daca, y luego yo no he sido. Es evidente, miente continuamente, miente. Es evidente, miente continuamente, miente aunque reviente. Monta la barraca y venga el tiroriro y toma traca y daca, y luego yo no he sido. Qué pena, qué frustración, qué triste porvenir. Serena desilusión, qué mierda de país. Es evidente, miente continuamente, miente aunque reviente, miente, miente. Muy grande, muy grande el amigo Rosendo, como siempre digo yo. Vamos a irnos para terminar este bacanal tan rockero que hemos tenido. Una canción de Barón Rojo del año 1981, de su primer LP. Que bueno, esta canción, aunque no nos gustaba mucho el rock duro, la cantábamos todos. La verdad que nos molaba mucho en aquel Madrid principio de los 80, que teníamos nuestros gustos musicales era otro tipo, pero también respetábamos mucho a grupos como Barón Rojo. Pues esto ya mismo, me despido a todos vosotros y ya estáis que en Bacanal Musical, en Radio Crash 105.0 de la FM, y ser muy buenos. ¡Vamos para allá!